Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos justamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. De improviso, la iglesia primitiva uno la mira como una iglesia naciente, nueva, con todas las perspectivas, la experiencia de haber estado con Jesús. Porque los discípulos tenían de primera fuente la experiencia de Cristo que les había entregado, y ellos habían tenido una reflexión de 49 días, así que estaban muy bien posicionados en lo que era la doctrina. Por lo tanto, uno mira la iglesia, esta primitiva, con una iglesia que tiene que haber sido muy perfecta, muy hermosa, muy linda, haber crecido, qué amistad, como lo hemos visto, se querían unos a otros. Pero es interesante que siempre en una comunidad religiosa van a aparecer algunas situaciones que no son necesariamente las preferidas y las ideales. Bueno, tenemos que reconocer que donde haya un hombre al frente de algo, siempre van a haber problemas, porque todos tenemos defectos. Entonces, esos mismos defectos son los que se traspasan a lo que estamos haciendo. Ahora, permíteme... una de las consecuencias naturales de la comunión de los seguidores de Jesús fue el apoyo mutuo entre ellos. Así lo dice Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sabes tú, algo que se produjo ahí? Claro, lo que pasa es que es un poquito complejo entender esto, ¿eh? Tiene que haber habido un espíritu, muy de generosidad, dadivosidad y de fe y de confianza en Dios, porque si tú miras un poco, si tú vendes lo que tienes, porque la propiedad era lo que a ellos en realidad les daba el sustento, estábamos hablando de la propiedad, no sé si incluía el terreno. El terreno era donde se sembraba, donde subsistían, de qué iban a vivir. Medio complejo, pero lo que está demostrando esta iglesia primitiva, que tenía un espíritu de generosidad que debe ser imitado hoy día, pero, en el contexto de lo que se puede hacer en nuestros días. Correcto, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que además de eso estaba la fe que ellos tenían en el Señor, porque ellos confiaban en que si ellos hacían eso, el Señor no los iba a abandonar. Fue lo que no pensó el joven rico. El joven rico tuvo ese mismo pensamiento que estás diciendo. Bueno, y si yo doy esto, si lo vendo, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a quedar sin nada? En fin, empezó a sacar cuentas. Ellos no, porque ellos confiaban en el Señor. Se necesita en este momento. Bueno, si se necesita, hay que hacerlo. Y ellos lo hacían. Y creo que ninguno de ellos tuvo después que mendigar para poder vivir. Bueno, no sé si tan así, porque recuerda tú que Pablo tuvo que traer donaciones a Jerusalén. Sí, claro. Es verdad, pero ya ves tú. Pero el principio acá, por ejemplo, que se da en el 4:32, dice: y la multitud de los que habían creído, fíjate que ya no son 12, no son 100, son 120, es una multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Estoy pensando en lo que pasó cuando fue invadida Jerusalén. En realidad quedaron sin nada, tuvieron que arrancar y vivir quizá a expensas de alguna otra persona. Fue terrible eso en realidad. Y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos, y aquí mire, fíjate lo interesante, ¿no es cierto? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y se menciona en forma especial a Bernabé. Bueno, el nombre de él es José, pero le pusieron así los discípulos, le pusieron Bernabé, o hijo de consolación. Era un levita natural de Chipre. Él tenía una propiedad y la vendió y entregó todo a la comunidad, ¿eh? Y seguramente esto fue lo que vieron Ananías y Zafira y quisieron hacer lo mismo. Dijeron, ¿cómo? Me imagino la alegría que debe haber provocado esto entre la gente que estaba ahí, los que participaban. Y ellos dijeron, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo. Y claro, prometieron. Eso es lo que hizo en primer lugar José. Y ponían las cosas, dice, a los pies de los apóstoles y los repartía cada uno según su necesidad. Interesante eso, ¿eh? Claro. Porque no era solamente repartirla por repartirla, sino veían la necesidad que tenía la persona y se la entregaban. Entonces José, y ahí está el relato de lo que tú estás mencionando, dice, a quien le habían puesto, pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido dijo consolación, dice, levita natural de Chipre. Varios detalles para que usted vea, y que son importantes en otro contexto. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí, yo me imagino que quien estaba mirando esto dijo, ¡ay, qué extraordinaria esta gente! Yo podría hacer lo mismo. Y ahí está el contexto de lo que tú mencionas después, capítulo 5, de Hechos, cuando ellos dijeron, hagamos lo mismo, entreguemos nuestra propiedad. Pero había una codicia de parte, y esto no era lo mismo que hizo Bernabé, era un poquito diferente. Y entonces lamentablemente pasa lo que sucedió. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. Exactamente lo que había dicho que se hiciese, ¿no es cierto? Lo que se hiciera y lo que habían visto quisieron hacerlo ellos también. Pero cuando hay codicia y tú tienes en tu mano una cantidad de dinero... A veces yo he escuchado a personas, si yo tuviera dinero, lo daría a la iglesia, haría esto, aquello. Pero no sabemos qué pasa el día en que tenga ese dinero en la mano. De hecho, quizás un paréntesis, de hecho, muchas veces cuando Dios nos bendice, no somos de igual manera bendición para otros con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras donaciones. Así que vamos con cuidado cuando analizamos el concepto de Ananías y Zafira. ¿Qué dice el versículo 2 del libro de Hechos, capítulo 5, versículo 2? Fíjese lo que pasa aquí con ellos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Cuál era el problema? El problema no era vender la propiedad y entregarla, sino que ellos mintieron. Y ellos dijeron, vamos a dar, aquí viene la mi codicia. Propiedad, aquí viene mi propiedad, te la entrego. Y el discípulo, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, no, tú estás mintiendo. Si tú querías... Podías haberla vendido y haber prometido la mitad de la propiedad. ¿Pero por qué lo hiciste esto y ahora traes una parte? Ese es el problema de la codicia. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. ¿De qué manera podemos intentar desarraigar la codicia de nuestra vida? ¿Por qué la alabanza y la acción de gracias por lo que tenemos son un poderoso antídoto contra este mal? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.